en la materia. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas sobre eso? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Después de eso, ¿qué vino? ¿Vino? ¿Qué más? Están las dos clases del profesor Cabango y está la clase hoy día. Y la clase del próximo día. Como se llama la repega? La repega, obviamente. ¿Y hacia dónde la aspira? Analizador de masa. Y acá hay otra cosa que se llama plato de extracción, y está cargado negativamente. Es decir, todas las moléculas positivas que yo produzco en la fuente de iones, ¿qué va a hacer? Yo voy a tener dos sistemas que van a permitir que esto pase directamente hacia el analizador de masa. Ese era el fuente de iones, ¿no es cierto? Y eso está ejemplificado en la parte de acá arriba, que dice, por ejemplo, había una molécula N que tenía su par de electrones, al chocar con la fuente de iones, ¿qué va a ocurrir? Sale un electrón, me queda una molécula cargada positivamente y otra sin carga. ¿Ya? ¿Cuál es la que finalmente se analiza en un espectro masa? La positiva, ¿no es cierto? Ese es un resumen a grandes rasgos de lo que era la ionización electrónica. El ion molecular entregará la información acerca del peso molecular del compuesto. Bueno, se lo habíamos visto. Y en el caso del cuadrupolo es con una unidad de resolución, porque habíamos dicho que el cuadrupolo era un analizador de masa de baja resolución. El pic de mayor intensidad se denomina pic base y se le asigna un valor, por ejemplo acá si tenemos una escala de abundancia relativa, se le asigna un valor del 100%. En algunos casos, como es el ejemplo de acá, que tenemos abajo, coincide que el ion molecular es el pic base. ¿Qué molécula es esta? Empieza con E. ¿Quién se acuerda? Es ahí, me lo dijeron, no me acuerdo quién, pero me lo recitó como, como si hubiera hecho el curso 4 veces. ¿Qué ocurre? Salen, ahí está la amplificación, ¿no es cierto? Teníamos en un sistema de cromatografía líquida, ¿qué tenemos? Tenemos el anallito, ¿no es cierto? Que viene junto con el solvente. ¿Cómo yo evaporo ese solvente? Con un gas. ¿Cuál era el gas? Nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, si empiezo a evaporar el solvente, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir el volumen de cada gota, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en que era lo que habíamos llamado explosión colómbica, en el cual la carga que estaba en la superficie de la gota no iba a ser capaz de ser capturada por el volumen de la gota, y ¿qué iba a pasar? Explotaba. ¿Y qué ocurría? Íbamos a tener carga, o íbamos a tener el analito cargado con diferentes cargas, ¿no es cierto? Justo a la izquierda. ¿Qué es esto? Perfecto. Lo que toman los alumnos para estudiar. Anfetamina. El de arriba, ionización electrónica. El de abajo, tenemos electroplay. ¿Cuál es el peso molecular de anfetamina? 130 y 135. ¿Aparece el ion molecular acá? No. ¿Por qué no aparecía? ¿Cómo era la ionización electrónica? Fuerte. Fuerte. Entonces eso quiere decir que hay una gran fragmentación. ¿Aparece? No aparece. ¿Cómo era la ionización electroplay? ¿Fuerte o débil? En la ionización electroplay, y eso ojalá lo veamos en el seminario del día martes, que ya se fijó a las 9 de la mañana, yo tenía dos posibilidades, o tengo dos posibilidades: hacer una ionización positiva o negativa. Eso me permite la ionización electroplay. Entonces, si tengo, yo sé que el peso molecular es 135, ¿cómo es esta ionización? Positiva. Aumenta una unidad de masa de carga. ¿Ya? Pero también habíamos comentado que la ionización electroplay, o ESI en inglés, me permitía tanto el análisis de pequeñas moléculas, como en el caso de la anfetamina, como grandes moléculas. ¿Cómo será un espectro de masa de una gran molécula? Por ejemplo, esto es una proteína. ¿Qué idea cuál será? Acá lo tenemos. La misma ionización me permite analizar esto y analizar esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que cuando explota, ¿qué se produce? El analito con diferentes cargas. ¿Qué tenemos acá? Más 11, más 12, más 13, 14, 15, 16, todos. En negro tenemos el número de cargas que tiene el analito. Y en rojo tenemos, ¿qué tenemos? Más acá. Su más. Su masa. 700, 1700. Comúnmente, ¿dónde se analizan? Por ejemplo, para obtener. Ah, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que la ionización electrónica, si era suave, entonces yo iba a tener tal como dice ahí, o tal como sale acá, FIA tiene un espectro parecido a la ionización y química, perfecto. Entonces, ¿cómo yo después puedo obtener esta cosa que tiene no sé cuántos pi? Para los que están acá, lo que dice letra grande. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era? Masa-masa, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata el masa-masa? ¿Alguien se acuerda? Después del paro ya todo servidor. ¿Qué se hacía? Perfecto. El masa-masa, su nombre viene porque yo escojo un fragmento y ese lo vuelvo a fragmentar. ¿No es cierto? Tal como sale acá. Yo creo que los de hecho no ven nada, pero acá dice fuente de iones. Ah, bueno. Dentro de los masa-masa hay dos que son los más utilizados. Uno que se llama triple cuadrupolo, que comúnmente se encuentra en la literatura como 3Q, y otro que se llama trampa de iones, que se abrieva, gracias, y que ion trap, o trampa de iones, ¿ya? El dibujo que sale acá corresponde al triple cuadrupolo. Entonces, hay una fuente de iones, como siempre. Hay un primer cuadrupolo, que es el que filtra los primeros iones. Yo escojo un ion de estos que filtré. En el segundo cuadrupolo lo fragmento. Y el tercer cuadrupolo hago un nuevo filtro y detecto los fragmentos que a mí me interesan. ¿Está claro esa idea? ¿O lo repito? ¿Ah? ¿Repito? Fuente de iones. Acá la fuente de iones no estamos colocando ni nombre. Puede ser ionizaciones. Hay, por ejemplo, PC masa-masa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una ionización electrónica. Si tenemos una líquido masa-masa, ¿qué vamos a tener? Un electron presto. ¿Ya? Pero acá, en general, se llama fuente de iones. El primer cuadrupolo, ¿qué hace? El cuadrupolo también se llama filtro de masa. ¿Y qué es un filtro? Filtra. ¿No es cierto? Es decir, lo que no me interesa va a quedar en el filtro. Y lo que sí me interesa es lo que pasa. ¿No es cierto? Es igual cuando hacen un filtro, hacen un embudo, colocan un panel filtro, colocan solvente o cualquier cosa, ¿qué pasa? Lo que no me interesa a dónde queda, queda en el filtro. Lo que sí me interesa pasa al segundo cuadrupolo. En el segundo cuadrupolo, tal como dice ahí, es una cámara de colisión. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrupolo yo voy a producir la segunda fragmentación. Lo primero me filtró. Llegaron todos los fragmentos que me interesan al segundo cuadrupolo. Lo fragmenté. ¿No es cierto? Y al tercer cuadrupolo, ¿qué pasa? Todo lo que se fragmentó pasa a este cuadrupolo, que realmente aquí dice el tercer cuadrupolo, pero es el segundo cuadrupolo analizador, porque este que era el segundo no analiza nada. Lo único que sirve es como cámara de colisión. ¿Ya? Entonces, no confundir. Si aquí dice segundo analizador, es porque el segundo analizador, pero el tercer cuadrupolo. ¿Qué pasó acá? Pasan todos los fragmentos producidos de acá. ¿Qué posibilidad tengo acá? Todas. Yo puedo decir, analíceme un fragmento o detectame un fragmento o que detecte un escaneo de fragmentos. ¿Ya? Y eso es lo que realmente llega a lo que se llama electromultiplicador, que es el que detecta cada uno de los fragmentos producidos y entrega una señal. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuándo se presenta este problema? Reconocimiento electromolecular. Este problema se presentará tal como lo plantea y se presentará, por ejemplo, en la electroplate. Dice, ¿qué pasa cuando la abundancia del pico molecular es muy baja? ¿Cómo saber si no es un pico, un fragmento, una contaminación? Eso se produce en el electroplate, lo que recién hablamos. En el electroplate, ¿qué ionización era? Puerto suave. ¿Voy a tener el ion molecular si es suave? Perfecto. Entonces, este problema, ¿dónde se presentaría? ¿En qué tipo de ionización? ¿En la electrónica? Perfecto. Si yo, por ejemplo, tengo una sustancia, sintetizé una sustancia o llevo una sustancia, por ejemplo, desconocida al laboratorio, y dice, mira, esta sustancia puede ser una nueva droga o cualquier cosa. ¿Cómo yo saber su peso molecular? Si estoy utilizando ionización electrónica, posiblemente puede que no lo sepan, ¿cierto? ¿A qué recurro? ¿Cuáles son las soluciones? Una, utilizar ionización química. El laboratorio cuenta con ella. Y la otra es utilizar ionización electroplate. ¿No es cierto? Porque ambas, como son suaves, me pueden entregar esa información. Pero aparte, olvidándome eso, por ejemplo, yo no tengo ninguna de las dos. No tengo ni ionización química ni electroplate. Y tengo solamente ionización electrónica. Recurro a una cosa que se llama regla del nitrógeno. ¿Y qué me dice esa regla? Dice que un ion molecular con una razón masa-carga par no debe contener átomo de nitrógeno o tener un número par de átomo de nitrógeno en su estructura. Y si el ion molecular, o el que yo pienso que puede ser el ion molecular, tiene una razón masa carga impar, esa forma molecular no debe contener, debe contener un número impar de átomo de nitrógeno en su estructura. Entonces, nosotros establecimos que si yo tenía una molécula con una masa par, si yo tengo una molécula que tiene una masa par, no sé, pesa 420, para un ejemplo, va a tener un número par de electrones. Antes de la ionización. ¿Qué pasa cuando se ioniza? Perdió un electrón. Estamos hablando de ionización electrónica. Ahí ya pasa a llamarse lo que denominamos catión radical. Su masa cambia, no cambia. Va a seguir siendo par. Pero el número de electrones, ¿cómo va a ser? Un par. Si se produce una fragmentación sobre este ion molecular o catión radical, ¿qué ocurre? Eso pasa a llamarse elegantemente carbocatión. Si tenemos una masa par y tenemos una sola fragmentación, esa masa par va a pasar a ser una masa impar, siempre. Gracias por haber. Y el número impar de electrones que teníamos ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué ocurre en el otro caso? Cuando hay un número impar de átomos de nitrógeno. Tenemos el mismo caso, vamos a tener una molécula N, que va a tener una masa impar, ¿no es cierto? Va a seguir conservando su número par de electrones. Se produce el proceso de ionización. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la misma cosa, un cation radical, pero acá va a tener, va a conservar su masa impar y va a pasar de un número par de electrones a un número impar. Si este cation radical se fragmenta, ¿qué vamos a tener? Lo mismo, un carbocation, pero de la masa impar va a pasar a una masa par. Y del número impar de electrones va a pasar a un número par de electrones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Eso está claro? Ahora, yo no sé si les comentamos, pero me parece que una vez lo digo. Si tenemos un espectro de masa, y tenemos diferentes fragmentos, diferentes intensidad, abundancia o intensidad, como queramos. Esa intensidad, ¿por qué unos son más abundantes o más intensos y otros menos intensos? ¿Por qué será? Porque uno podría pensar, bueno, se fragmenta y si tengo un espectro de masa, deberían estar todos iguales, ¿no es cierto? Todas las masas o todos los fragmentos que obtengo, ¿por qué no tienen la misma intensidad? ¿Por qué varían? ¿Por qué unos son más grandes, otros son más chicos? ¿Por qué, por ejemplo, me dicen, ah, es que la ionización electrónica, el ion molecular es bajo, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Ahí dice. En el fondo, yo siempre le he dicho, pero nadie me hace caso, un espectro de masa es un gráfico de estabilidad y de fragmento. Entonces, el que es más estable, ¿cómo será su abundancia? ¿Mayor o menor? Y el que es menos estable, ¿cómo va a salir? Más chico, más pequeño, no sale. ¿No es cierto? La intensidad del pic, del ion, del fragmento producido, dependerá de su estabilidad. Por lo tanto, ustedes siempre tengan eso grabado. El espectro de masa, en el fondo, es un gráfico de estabilidades del fragmento producido. El fragmento que es más estable va a tener una mayor abundancia. El fragmento que es menos estable va a tener menor abundancia. Y ahí le dice, los iones moleculares, o en general los fragmentos, mejor aquí voy a cambiar, los fragmentos producidos por estos compuestos en orden decreciente son, es decir, estamos hablando, ¿qué va a ser más abundante? Compuestos aromáticos, después vienen los alquenos conjugados, cíclico, sulfuro, hidrocarburo, mercaptano, cetona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo otro que interesa es el punto número uno, aprenderse. Siempre asumir eso. Porque muchos después, cuando ven las pruebas que se empiezan a hacer, se fragmenta acá, se fragmenta allá, como que empiezan a fragmentar todo. Está lo mismo. No. Donde ustedes fragmenten, tienen que ver si el fragmento producido es más estable o menos estable. ¿Ya? Si es más estable, mayor abundancia. Menos estable, menor abundancia. Y segundo punto, el que dice ahí, dice, tanto los electrones de un heteroátomo como los electrones pi de estructuras aromáticas están más débilmente unidos. Tienen un menor potencial de ionización que cualquier electrón. Los sigma, por ejemplo, Ah, que los sigmas. Por lo tanto, si yo tengo un mayor potencial de ionización, ¿cómo hacer ese fragmento? ¿Más estable o menos estable? ¿Más? Más. ¿Menos? Más o menos. Mayor potencial de ionización, es decir, estoy gastando mucho más energía en quebrar un enlace. Ese fragmento producido, ¿va a ser más estable o menos estable? ¿Quién va por más? Nadie. Menos. ¿Y por qué es menos estable? Lo que dicen menos. ¿Por qué será menos estable? Si yo ocupo más energía en destruir un enlace, ¿por qué lo que produzco será más estable? Traducido al español, quiere decir que este es menos estable, y que el último es el más estable. ¿No es cierto? Ahora, volviendo a eso, dice, tanto los electrones de un heteroátomo, N, ¿no es cierto? Se denominan N, tengo electrones N, tengo electrones pi y tengo electrones sigma. ¿Qué me dice toda esta majamama? Me dice que la carga positiva que produce un cargo catión va a estar, sobre todo, ¿dónde? ¿En qué tipo de electrones? N, pi o sigma. ¿Cuál sería el orden de presión? ¿Dónde van a estar más ubicados? ¿Nadie les va a pegar? ¿No hay tortura? ¿Se acabó el...? Como la prueba de ayer, ¿cuál sería el 1, el 2 y el 3? ¿Dónde mayor para estar ubicado la carga positiva? Si saco un electrón, ¿en L, en pi o en sigma? Realmente vamos a estar todavía más cargado. En N. ¿Por qué va a estar en N? ¿Por qué va a estar en N? ¿Por qué no va a estar en...? ¿Por qué, por ejemplo, no está en sigma? Para sacar... ¿Cuánta energía necesito yo para sacar un electrón de sigma? Más o menos. El mismo lo saben. Entonces, si necesito más para sacar un electrón de sigma, ¿cómo va a ser esa carga en sigma? ¿Estable o no? No es estable. Si necesito más energía, es más inestable. ¿Estamos? Si en N necesito menos energía, por lo tanto necesitar menos energía para sacar ese electrón de un heteroátomo, ¿cuáles son los heteroátomos? Nitrógeno, oxígeno, ¿qué más? Fósforo, azufre, ¿no es cierto? Si necesito menos energía para sacar un electrón de ahí, ¿cómo hacer ese fragmento? Y esa, lo que estamos hablando, es lo que se llama regla de Stevenson. ¿Por qué no habrá una regla de González? ¿Regla Pérez? ¿Regla Salto? Pero esta se llama regla Stevenson. Dice, si dos fragmentos compiten por la posición de la carga durante la ruptura de un enlace, sigma, el fragmento que tenga la menor energía de ionización, se quedará con la carga. Pero la regla Stevenson no solamente sirve para el enlace sigma, sirve para todo. Sirve Stevenson para acá. ¿Por qué? Tenemos este compuesto, ¿cómo se llama? 1, 2, 3, 3 carbonos. ¿Dos butanol? ¿Dos butanol? También se llama así. Entonces, si yo ionizo, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿qué hago al principio de una ionización electrónica? ¿Qué ocurre? Hay ionización y fragmentación al mismo tiempo. Pero se supone que primero se ioniza. Se fragmenta primero, primero se ioniza. ¿Dónde se ioniza? En el oxígeno, en el hidrógeno, acá, acá, acá. ¿Dónde se ioniza? Y volvemos a lo que habíamos visto en delante. Heteroátomo, pi, sigma, ¿no es cierto? Ese era el orden. Y eso, pues la regla Stevenson, ¿qué me dice? Ionización electrónica, si ionizo acá, menos de 10 electrones. Si ionizo uno de estos carbonos, 10,4 electronvoltios. Entonces, ¿dónde va la ionización para que sea más abundante? ¿En el de menor o en el de mayor? ¿Qué ocurre acá? ¿Dónde se ionizó? En el oxígeno, ¿no es cierto? Luego ocurre la fragmentación. ¿Y qué ocurre? Obtengo dos fragmentos. Uno me dice que tiene una ionización electrónica de 6,9 y otra 9,8. Ya sabemos que el radical aparece en un espectro masa y este aparece. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos el espectro de masa de este compuesto, ¿cuál sería el ion principal? Tendríamos que sumar 15 más 13 más 17, ¿no es cierto? Y ahí obtendríamos el fragmento principal. Ejemplo 2, me dice ionización electrónica del grupo sulfidrilo, 9,1 electronvolt. Ionización del furano, 8,9. ¿Dónde se va a ionizar? Porque acá tenemos dos y tenemos otro. Acá es más complejo. Estamos en la duda. Acá teníamos un heteroátomo y podríamos tener un sigma, ¿no es cierto? Acá tenemos dos heteroátomos. ¿Qué tenemos que ver? El que tenga menor ionización o potencial de ionización. ¿Cuál es? De acá. ¿Dónde sale el electrón? Queda con carga positiva, se produce el proceso de fragmentación y me dice que este compuesto, que tiene un potencial de ionización de menos 7,1, tiene una masa, es decir, todo esto, tiene una relación masa-carga de 81. Y eso, un espectro de masa, me da el 100%. Y si fragmenta acá, me produce este otro compuesto, que sería... SH y tiene un potencial de ionización de 10,4. ¿Cuál es menor? 7,1. ¿Cómo es su abundancia? Mayor, 10,4. Razón masa carga, 33. ¿Cómo es su abundancia? Baja. Es decir, sería inversamente proporcional, ¿no es cierto?, a menor potencial de ionización, más abundante el fragmento. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Yo creo hasta el año pasado, la talla la tiré. Esta. Les dije, apréndanse esta tabla de memoria. Fue tal. Este año no está. Ahora, todo en esta tabla dice. No es tan difícil. Por ejemplo, si mira, triple enlace, tendré que aplicar más energía para romperlo. Si tengo, por ejemplo, después algo que no sea triple enlace, cada vez voy aplicando menor energía. Es decir, mientras menos enlaces tenga, menor energía aplico para romperlo, ¿no es cierto? Acá, esto es importante. ¿Por qué? Porque los enlaces carbono con oxígeno ocupan alta energía, sea el que sea, CO, CO2, acá tenemos HO, CO, CO, CO, CO, CO, CO, pero llega una parte en que hay CH, uranio. ¿Cómo es su potencial de ionización? Menor. Si tengo un compuesto, un heteroátomo, por ejemplo, nitrógeno, me voy dando cuenta mientras más, por ejemplo, una mina, cualquiera, un aromático con una mina, cada vez menor. Entonces, Acá no, hay que aprenderse las cosas de memoria. Es decir, no salgo nada de decir, se oca, así como el chavo, se oca, eso no, acá no. ¿Qué sirve? Conocer grupos. Eso me sirve. Ah, si hay un CO, un CO2, saber que tiene un mayor potencial, por ejemplo, que un sulfidrilo. O conocer que eso tiene mayor potencial que un alcohol, o que el alcohol puede tener más que un aldehído, o el aldehído más que un éter. Un éter, por favor. Ese es el ideal. ¿Ya? No aprenderse esta tabla de memoria. La tabla de memoria, si se la aprende, no sirve de nada, van a ocupar tiempo y se la puede. La idea es que ustedes sepan grupos funcionales, cuál es también la probable potencial de ionización que tengo. ¿Ya? Esa es la idea. Esto no me interesa y esto es lo que interesa. Estimulante. Bueno. Sí. Efedrina, todo tomado. Cetamina, todo. La metanfetamina, la mitad por ciento. Metanfetamina, el 10%. Metanfetamina, no creo. Metanfetamina, metanfetamina. Estructura. ¿Qué es esto? No, que es un grupo H. ¿Qué es? Cetamina hidroxilada. ¿Qué será? ¿Todos lo toman cuando están resfriados? Ya, estamos. ¿Qué es pseudoefedrina? Yo creo que para ustedes, pero nunca lo toman en cuenta, hay una cosa que se llama ruptura en carbono alfa. Ruptura en carbono alfa. ¿Cuál es el carbono alfa? Hay una página. No, es un dato. Un dato rosa. Todas las aminas tienen lo que se llama ruptura en carbono alfa. ¿Qué significa eso? Tengo el átomo nitrógeno, tengo el carbono alfa, y entre el alfa y el beta se produce una fragmentación. Vean, diurético, todos tienen amina, diurético, beta-agonista, beta-antagonista, narcótico, estimulante. Bueno, los primeros tienen son los anabolizantes, pero todo el resto tienen un átomo de nitrógeno. Por lo tanto, en todos ellos vamos a tener lo que se llama esta ruptura de carbono alfa. ¿Ya? Hay que saber verlo dónde está. Esto era la pseudoefedrina. ¿Qué pasa? Se produce la ruptura del carbono alfa. Y según esta fragmentación, así se representa siempre. Si uno ve, por ejemplo, pero los trabajos de masa, casi siempre se representa de esta forma. Hacia un lado, es decir, el lado derecho va a pesar 58, y hacia el lado izquierdo va a pesar 107. ¿Ya? Entonces, pregunta: ¿dónde se ubicará la carga positiva en la pseudoefedrina? ¿En el 58 o en el 107? En el 58. En el 58. ¿Y sobre qué átomo? Sobre el nitrógeno. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho al principio de todo la cháchara? Teníamos una escala, dijimos heteroátomo, sigma, pi, sigma, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿dónde es más fácil sacar un electrón? Sobre un heteroátomo. ¿Cuál heteroátomo tenemos acá? Nitrógeno y oxígeno. Entonces, si un espectro de masa es la representación de estabilidades de los fragmentos producidos, ya estoy viendo que hay un 58, ¿dónde va a estar la carga positiva? En el 58, ¿no es cierto? Y el 107, veamos, ¿dónde está el 107? Ah, bueno, ya hay una explicación. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos? Y acá tenemos la pseudoefedrina o la efedrina, lo mismo para nuestro caso. Tiene un peso molecular de 165. Con esa ruptura en carbono alfa, ¿qué me produce? Me produce el fragmento 58. Hay unas cosas que se llaman reordenamiento, que para este curso no nos interesa, y hay un reordenamiento hidrógeno, y el 165 pasa al 164, después hay una pérdida de agua, que es el OH que tenemos acá, con ese hidrógeno de la mina, y produce este fragmento 146. ¿Ya? ¿Qué más nos interesa? Aquí hay otro fragmento de la... Ah, ese no debemos pasar. ¿Cuáles se consideran fragmentos representativos? ¿O cuántos son los fragmentos representativos de un espectro más? ¿Serán 10, 20, 3, 2, 1, 5? ¿Cuántos serán? Por ejemplo, ahí tenemos un espectro masa. ¿Cuántos son los representativos de la ley de la sobredefinición que nos salgan en otro compuesto? Porque esto se parece, por ejemplo, a una anfetamina, de una anfetamina, son parecidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuáles son realmente estos fragmentos que me representan a esta molécula que al fragmentarla me da esto? ¿Cuántos son los puntos de comparación? 10, 20, 5, 1, ¿cuánto va a estar? 4. ¿Alguien dijo 4? Ya, le dejamos 4. Entonces la verdad preguntamos 4. Uno, dos, 5. ¿Para el frente? 4. No. 3. 2. 1. Los fragmentos que yo debo comparar, por ejemplo, si estoy analizando una muestra, tengo una muestra en laboratorio, puede que tenga o no tenga efedrina, no lo sé. ¿Qué hago? Yo tengo una muestra que sé que tiene efedrina y la comparo con mi muestra problema y tengo que comparar los espectros. Entonces, ¿cuántos fragmentos entre lo que sé que tiene pseudoefedrina o efedrina y mi muestra problema comparo? Por lo menos deben ser 3. Como mínimo. Mínimo 3. Ahora, ¿está lo mismo cuál comparar? Porque yo podría decir, ah, bueno, elijo cualquiera, no sé, el 51, no sé, o el 105, porque nací el 10 de mayo. ¿Cuál hago? ¿Cuál comparo? ¿Cómo lo hago? Hay una regla que dice que si aparece el yo molecular, debiera estar en la comparación. Entonces, sumemos primero yo molecular. Acá, ¿tenemos yo molecular? No, no, ¿no es cierto? No lo tenemos. Luego me dicen que tiene que ser, obviamente, el big base. ¿Cuál es el big base dentro de este? 58. Y luego me dice que tienen que elegirse fragmentos cuya abundancia relativa sea mayor al 10% y que sean significativos del quiebre de esa molécula. Entonces ahí, ¿cuáles serían los otros de comparación que nos quedan? Ya dijimos el 58. ¿Cuál más podría ser? 77, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro de mayor abundancia? 105. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde viene el 77? ¿Qué es esta cosa de acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un benceno. ¿Es representativo de algo el benceno? ¿Cuántas cosas tiene el benceno? Y el 105, veamos. Tenemos el benceno, un CH2, un O. ¿Puede ser representativo de otra cosa? Tampoco, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa? Que si analizáramos la pseudoefedrina como tal, o la efedrina como tal, ¿tendríamos parámetros de comparación? No, a lo más 58. El 58 puede tener muchas otras cosas, ¿no es cierto? No solamente el pseudoefedrina. Entonces aquí recurrimos. Recurrimos a una cosa que se llama técnica de derivatización. ¿Qué es eso? Que hay que colocarle la derivada a la molécula. Entonces volvemos a técnica de derivatización. ¿Qué es? Me dice que pueden haber diferentes. Sí, acá con lo que es 4. Hay un montón, yo creo que pueden haber 10 o 15 fácilmente. Pero acá dice que hay una cosa que se llama trifluoracetilación, que se define como TFA. Heptafluorobutil HFD, trimetilcilación TMS, enacilación TFA acético, es decir, trifluoroacético. ¿Ya? Pero lo bueno que me dicen, la ruta de fragmentación en la mayoría de los casos se concentra. ¿Se imaginan si yo arriesgo? Ah, bueno, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de. Empíricamente es, tengo un tubo seco, ¿cierto? y le agrego el agente que lleva pizza. Esto se coloca a temperatura, comúnmente va siempre entre 60 hasta 80 grados Celsius durante un tiempo X. ¿Qué voy a tener? Voy a tener el extracto derivado. ¿Derivado con qué? Dependiendo del agente derivatizante que yo le llevo. ¿Ya? Ahora, para lo que es este curso, ¿qué nos interesa? Principalmente lo que es PMS, PFA, que es la de arriba, que es la trifluoroacetilación, y en algunos casos nos va a interesar una cosa que es la metilación, que no aparece ahí, pero también tenemos algunos casos que vamos a ver. Metilación, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo mismo derivatizado. Tenemos la misma pseudoefedrina, pero está derivatizado. Donde tenemos el OH, tenemos una cosa OTMS. Y donde teníamos un NH, hay un NTFA. ¿Ya? ¿Por qué se hace así? Me había preguntado, ¿qué es TMS? ¿No es cierto? Estaba en la guía de espectrometría de masa. ¿Todos la hicieron ya? Perfecto. ¿TMS qué era? ¿Cierto? ¿Y el TFA? ¿Qué era? ¿No es cierto? ¿Era eso? Ah. ¿Y por qué no puede ser NTMS o TFA? ¿Por qué necesariamente tiene que ser OTMS y no TFA? ¿Y por qué no es NTMS o TFA? Porque el profe lo dice. Derivatización. Esto son reacciones químicas tal cual como cualquiera. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué aplicamos temperatura? Para facilitar la reacción química, es decir, para facilitar que ahí salga el protón y entre el TMS. ¿Qué hacemos acá? El protón de la mina que salga y la introducción del TFA, por eso se aplica una temperatura, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la selectividad? Que en el OH haya el TMS y con la mina se produzca el TFA. ¿Ok? Esto es en el caso de, estamos viendo solamente estimulantes, acuérdense. Todavía vamos en el primer paso, estimulantes. Entonces, ¿qué me queda? Me queda DIL, se me produce la pseudoefedrina, esto se denomina pseudoefedrina OTMS NTFA, hay un fragmento en la misma fragmentación, la misma, se conserva. Hacia acá me da 179 y hacia acá me da 154. Entonces, antes, ¿cuál era el fragmento? ¿Cuál era el fragmento de mayor abundancia? ¿Y dónde estaba el 58? A este lado. sí. ¿No es cierto? Y el teclado que teníamos es 107. Y ahora, ¿por qué el 179 pasó a ser el de mayor abundancia y el 104 de menor? ¿Qué explica eso? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una nueva molécula. Teóricamente tenemos una nueva molécula, ¿no es cierto? Pero a la cual, la única diferencia con la anterior es que le creamos un TMS y un TFA. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar eso? Esos grupos nuevos que agregamos, ¿qué influencias tienen sobre la estabilidad de la carga? ¿Aumenta o disminuye su estabilidad? Esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿0,5 en la prueba? ¿Tiro? No la diga. ¿Qué será? ¿Qué molécula es esa? ¿Qué es? Ya, estamos viendo lo mismo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué da este espectro? Ya, es otra técnica. ¿Qué técnica? Electroexpress. Muy bien. ¿Cuál es el peso molecular? ¿Cierto? No. ¿Cierto? Ahí está diciendo. ¿Y por qué aparece el protonal que habíamos dicho? ¿Cómo era el ESI? El ESI tenía dos posibilidades. ¿El ESI? Tenía dos posibilidades. ¿Cuáles eran? ionización. ¿Sí o no? Ya. Es una cosa. El ESI, a diferencia de la ionización electrónica, en un ESI podemos tener fragmentos positivos o fragmentos negativos. Pero eso no es representativo de eso. ¿Y por qué será? ¿Por qué está roto? ¿Alguna vez en la ionización electrónica tuvimos algo protonado? No, no tuvimos algo protonado. ¿Y por qué acá sí está protonado? ¿De dónde viene un S? ¿Y todo eso ustedes lo saben? ¿De dónde viene un S? ¿A quién está abocado un S? ¿Qué tipo de cromatografía? ¿Ah? ¿Líquida o gaseosa? Líquida, perfecto. Líquida. ¿Qué tengo? ¿Cuál es la fase móvil de una cromatografía líquida? ¿Qué es? ¿Por algo se llama líquida? ¿Qué es? Líquido, un solvente, ¿no es cierto? Y si yo les digo que en una cromatografía líquida, un mente para análisis de drogas, yo ocupo un solvente, un mente siempre se ocupa metanol, un poco de agua, y ocupo una cosa que se llama tampón. ¿No lo comías? Tampón. ¿Tampón qué es el tampón? ¿Qué es un tampón? Un buffer. ¿Ya? ¿Y el buffer que entrega? Estabilidad del pH. Ya, es decir, ya estamos hablando de pH. Entonces, ¿por qué yo agrego no hago una fase móvil solamente que tenga solvente y que tengo que agregarle un tampón? ¿Qué consigo con agregarle un tampón? No varía la carga. Acuérdense, laboratorio trabajo práctico número 3. ¿Qué hacía yo? La extracción, ¿ya? ¿Y por qué hacía eso? Para que se asegurara que el 99% estuviese compuesto C. Ya, correcto. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo? Ajustaba pH, ¿pero para qué? Para poder sacarlo de la impureza, de los contaminantes. Correcto. En ese caso, ¿qué necesitaba? ¿Que tuviera no protonado o protonado? No protonado. No protonado, ¿cierto? Y ahora, ¿qué necesitaría que esté? Al agregarle ese tampón, ¿cómo estará mi analito? Protonado. Entonces, ¿por qué agrego un tampón a esa fase móvil? Para que quede protonado. Comúnmente acá se ocupa, en todo lo que es droga, se ocupa ácido fórmico o ácido acético. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de acá, una amina, ¿qué pasará si en mi fase móvil hay ácido fórmico y acético? ¿Cómo va a estar esa amina? No protonada, protonada. Protonada. ¿Qué me está diciendo acá? No. Pero si lo saben, todo lo que estamos viendo ustedes lo saben. Si yo tengo ese tampón y tengo una amina, ¿cómo va a estar? ¿Cómo se ve en un espectro masa? Una cosa que de esa 165, ¿cómo va a aparecer? 166, perfecto. Ahora, la otra pregunta del millón. Yo le había dicho, ¿la ESI es una ionización suave o fuerte? Suave. Suave. Si es suave, ¿qué me parece más abundante? Ya resulta que el ion molecular no es el peak fase. Entonces, ¿esto qué será? ¿Es un ESI, MS? No, MS o mejor que. ¿Un ESI masa o un masa masa? Perfecto. No, este año va a ser todo. repetir? Repeat. Repeat. Si tenemos una ionización de carácter débil, y por ejemplo, volvamos a una muy anterior, que era la anfetamina. Miremos, por ejemplo, un acá. Acá. Anfetamina, miremos. ¿Cuántos pica habían? ¿Cuál es la única diferencia que había? ¿No es cierto? Que este estaba acá, ¿no es cierto? Y acá había un OH, ¿no es cierto? Y acá tenemos 136, 119 y no vemos ningún otro pico. En cambio, ahora estamos una molécula que es muy similar estructuralmente, ¿no es cierto? Muy similar estructuralmente. Acá. ¿Y qué nos entrega? ¿Cómo es su ion molecular? En el otro era el Big Bang, el ion molecular. ¿Acá cómo es? No es el Big Bang. Allá, en el caso anterior, el ion molecular era el Big Bang. Acá no es el Big Bang. Acá no es el Big Bang. ¿Ya? Entonces, si no es el Big Bang, tenemos otra serie de fragmentos. Esto viene de solamente de más o de más a más. Esa es la idea. Si yo tengo una serie de fragmentos más y estoy pensando que es una ionización electrospray, quiere decir que esto no viene de un masa, sino hay un masa a masa entre medio. ¿Ya? ¿Ok? Y acá tenemos. Ah, y esto es lo importante. Miren, acá. Acá. ¿Qué teníamos? Ruptura en alfa, ¿no es cierto? Teníamos una deprotonación, es decir, salía de ser hidrógeno, salía agua, una serie de pasos, que era la ionización electrónica. Acá se conserva la misma fragmentación en un electrospray. Hay al tiro, por ejemplo, una ruptura acá. Porque antes, acuérdense, la ruptura estaba acá, ¿no es cierto? Y eso acá se conserva. Es decir, si esto no está derivado y rompo acá, ¿qué fragmento me había dado el más abundante? 50 y... ¿Aparece el 58? ¿Y por qué no aparece el 58? No, es que no está fragmentado. Ya, pero ¿cómo era la otra fragmentación comparada con esta? Fuerte. Una es fuerte, la otra es suave. ¿Qué pasa con la suave? Seguimos teniendo una fragmentación suave. ¿Qué sale primero? Lo que es más inestable. Sale una molécula de agua, que va a dar 148. Después sale la fragmentación de la pérdida de alamina. Es decir, es totalmente una estructura o una vía de fragmentación diferente. ¿Por qué? Porque esto va por una vía de fragmentación de suave energía. No estoy ocupando una gran energía para fragmentar, por lo tanto no voy a tener los mismos fragmentos que tenía anteriormente la ionización electrónica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no puede ser una ionización química acoplada masa a masa? Es que es suave. Existe. Existe. Entonces podría ser también uno. ¿Cuál es el peo? O la diferencia en el espectro. ¿Cuál es el peo? El peo, que todos se olvidan. Ustedes, por eso les pregunto, les decía la otra vez, si ustedes están analizando, por ejemplo, algo que sea muy polar, ¿ya? No muy polar, me refiero al chacho. Que sea polar. ¿Podrán hacerlo porque sé? No pueden. Imposible. ¿Ya? Entonces, ¿a qué recurrimos? Cromatografía lírica. Por eso se usa. En cosas que son polares se utiliza cromatografía líquida ionización, electrosfera. ¿Ya? ¿Qué? Seguimos. ¿Quieren que siga? ¿Cómo el 82? Menor. Y acá tenemos un 105. ¿Y aparecía en el, la ionización electrónica? ¿Seguro? Aparecía. ¿Y por qué acá es menor y en el otro es mayor? ¿Por qué será así? ¿Por qué se han tanto la molécula? Por la estabilidad. 105. Viene acá. ¿Y el otro está la explicación del 105? El mismo fragmento. ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Pero qué? ¿Acá qué se produjo? Bien. ¿Qué tenemos? Se corta acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace? Tenemos el seno, tenemos el C y tenemos el O. Tenemos el del seno, tenemos el C y tenemos el O. Sí, se cortó acá. Entonces, ¿dónde se cortó un éter o una acetona? ¿Dónde se corta ese eje o esta? Si no va a estar ese tono. Más otro. ¿Dónde está Wally? La idea, este año, a diferencia de otros años, no pasamos, porque si no hubiéramos estado todo el semestre, no pasamos los diferentes códigos. Porque solamente cuál vimos. Yo les dije en la ruptura del carbono alfa, ¿no es cierto? Porque cada vez que había un átomo de nitrógeno, se iba a producir eso. Pero hay otra ruptura. Bueno, ya vimos una, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo un OH? ¿Los H cómo eran? Por ejemplo, si volvemos nuevamente acá. Y esto nadie lo veta nunca, porque aunque da lo mismo. ¿Cuál es el menos inestable? Alcohol. ¿Y cómo sale el alcohol? Y aquí ya lo vimos. Tenemos el eje. Acá tenemos un OH. ¿Cómo se elimina su OH que es inestable? ¿Dónde se fragmenta para obtener esos fragmentos? ¿Y cómo lo despliega? ¿No es cierto? También se puede preguntar así. O, por ejemplo, se puede preguntar, por ejemplo, a esta, una de encima. ¿Qué es esto? Morfina. No. Bien, codeína. Coloque su estructura TMS, derivado con TMS, y dibuje su espectro más. Entonces ahí van a tener que saber dónde se deriva y cuáles van a ser sus fermentaciones. ¿Cómo yo voy a saber una molécula más termolar y no volátil para poder definir qué? ¿Cómo sabemos eso? Una molécula se sabe es no tener otra molécula. Y segundo punto, si la cantidad muscular que puede tener uno, entre más muscular va a ser más volátil. No, al contrario, entre más muscular es menos volátil. Entonces, más que esperamos hasta...